Salas, Radio Comunitaria. Salto al fuego, aquel que antes de nacer sentía en el vientre de mi madre. Salto al fuego, ese que tantas veces cuesta arrancar cuando a mi alrededor hace tanto frío. Salto al fuego, como ayer nuestros Cuifiqui Cheyem. Salto al fuego, sonriendo porque sé que me acompañan, como ahora. En los ojos de mis peñis, mis lamuenes. Y me transformo en cutral, no hay vuelta atrás. Ardo en deseo de libertad por los que hoy no están. Cutral que lo iluminas todo, Nehuen, que a las ruquitas das tu calor. Nunca me faltes. Rumé Mañún, Cuifi Cutral, Rumé Mañún, Pool of Weichan. Factor Folil, estamos. Mari Mari Compuché. Mari Mari Compuché. Factor Folil número 13. ¿Cómo están, che? Factor Folil número 13. Bienvenidos, acá estamos otra vez. Y acá estamos escuchando esto que es Neyen Mapu. Esto es Neyen Mapu, sí. Qué lindo, ahí de paso de indios, ¿no? De paso de indios, que en noviembre hay recital. Hay un encuentro y va a estar bueno, ¿eh? Así que bueno, llegamos, se derritió la nieve. Se derritió la nieve, bien, llovió bastante, ayudó un poco. Se derritió todo. Había pronóstico de más nieve, pero quedaron por el camino. Así, así que bueno, Cumé Guñó Tripantru, operadora. Cumé Guñó Tripantru, acá Peñi. Bueno, Rubén Mañún. Y a todas las rucas. Igualmente, ¿eh? Por ahí. Espero que la hayan pasado lindo, que hayan hecho un fueguito, ¿eh? Claro. Y arrancar este nuevo ciclo con todo el Nehuen. Con todo, el Nehuen renovado. ¿Mm? De eso se trata. Que va a hacer falta. Que va a hacer falta renovar el todo este Nehuen y animarse a saltar al fuego, ¿no? De una. ¿Cómo es eso? De quiñe. Lindo flyer se armó, ¿eh? Y bueno, qué sé yo. A mí, con la ya con el nombre del programa, se me empiezan a ocurrir ideas. Así, a ver. Entonces, ¿y qué se le había ocurrido? No, y bueno, esto de saltar al fuego en un momento también en donde hay mucha gente quizás atemorizada, ¿no? Porque es una de las intenciones que tiene el poder, siempre meterte miedo y bueno, hacerte promesas de represión, de ajuste, de meterte preso, etcétera, etcétera, de hacértela pasar mal, que ya te la estás haciendo pasar mal, ¿no? Por todas las cosas como están y todas las quitas de cosas que se habían conseguido también. Y entonces, bueno, hay que un poco superar ese, ese, no sé, ese obstáculo que te ponen ahí para prender todos los fuegos necesarios. Pero bueno, hay que encender la mecha también, ¿no? Claro. Alguien la tiene que encender. Claro, como decían unas cumpas acá en un programa, mandale mecha. Esa, sí, por eso. Ahí está, mandale mecha. Hay que mandarle mecha. Mandale candela. ¿Qué pasó hoy? No estoy muy enterado de qué pasó hoy. Vos sabés que yo estuve tratando también de enterarme un poco de las novedades ahí en el Congreso. Habían marchas, había... Había marchas, hubo, se llamó a paro, por ejemplo, desde ATE, sí. Y para como para posibilitar las concentraciones masivas, las marchas masivas en contra de la aprobación de la ley bases en diputados. Sé que muchas asambleas se habían convocado para las 15 horas ahí en el Congreso. Pero hasta que me vine no tuve mucha data. Así que si alguien está ahí del otro lado con alguna info, con alguna data que nos pueda pasar, sería genial y más que bienvenido. Porque no sabemos bien qué está pasando, si se va a tratar, si se pospuso, si se bochó, si se aprobó por un tubo o por una Banelco. Puede ser cualquier cosa. Puede pasar cualquier cosa con este personaje, con este segundo Menem. Claro, es un regreso a Menem, ¿no? Una cosa así como un Menem, viaje en el tiempo. Un Menem recargado. Hasta patillas tiene, ¿viste? También. Es hasta eso. Y bueno, y después hay algunos personajes en común, no sé. Está ahí Burrich dando vuelta, hay otra gente. Falta Cavallo, ¿no? Están lo mismo de siempre, hay que decirlo. Y ni que hablar que además los mismos de siempre están siempre detrás de estos títeres, ¿no? De estos figurines, porque son todos los grupos económicos, ¿no? Techín, Pablo Roca, Macri, los Menem de Betis, ¿no? Ahí al frente de la Anónima, los Benetton, los Lewis, toda esta gente está como por detrás de estos muñecos. Pero bueno, que la remanejen también, ¿eh? Porque están pasando cosas buenas también. Empezamos un nuevo año. Por supuesto. Arrancando de por ahí, vamos a arrancar con todo. Con todo, ¿sí? Con todo, sin cortapisas, como dicen por ahí. Sí, que esto, si votan, que este, que el diputado que se fue al baño, que si Milei viajó, no viajó, que los chinos, que pum, que pan, que Chile, sacame las tropas. No jodan. Que si ganó Argentina, ganó Argentina. Sí, ganó. Con un gol agónico. Hace poco. ¿Eh? A Chile. Así que bueno, mis parientes estaban medio enojados. Ajá. Tengo parientes por allá también. Mirá. Y sí, no, me imagino. Así que bueno, que. Chileno. Que la remanejen, porque estamos en un nuevo ciclo y pasan cosas piolas y estamos muy contentos porque fue el Guñó Tripantru, ¿eh? Así que le mandamos un saludo a toda. Las familias, a todos los que pudieron hacer algo en sus ruquitas, en las lof, en un montón de lof, que en estas fechas se unieron, ¿no? En un gran pensamiento, en un gran cumé raquizuam, esperando el nuevo ciclo y festejando también y recobrando la alegría también. La alegría de la lucha. Ajá. Porque demasiado, demasiado triste son las noticias y la todo lo que tenga que ver con lo geopolítico y con esto y con lo otro. Vamos a arrancar otra vez y no nos van a bajonear. La agenda hay que ponerla desde abajo, ¿no? Con Arto Nehuen, que se renovó ahora en este Tripantru. Y bueno, y Tripantru. Y bueno. Y se viene entonces, la resistencia va a estar en los territorios, sin ninguna duda. En los territorios, en las calles, en las familias. En las rutas. En las rutas. Ayer se cumplió un 26 de junio también, a 22 años de lo que pasó en el puente Pueyrredón, ahí en la estación Avellaneda, el asesinato a sangre fría de Maximiliano Costecchi y Darío Santillán. Y bueno, estuvimos el martes 25 ahí tratando de hacer una cobertura que tuviese que ver con esto. Y bueno, y las razones por las cuales todos los piqueteros, las piqueteras se pusieron en la ruta ya hace unos 30 años, están de nuevo aquí, quizás nunca se fueron, y hoy más que nunca tenemos que volver a retomar esa sabiduría, esa construcción colectiva de saber hacer, de saber protestar, de saber ganar también, que eso nos legaron los movimientos piqueteros. Correcto, las insurrecciones, las manifestaciones, esa conciencia colectiva. Tal cual, ese ni un paso atrás que decían, esa convicción de repente en una reunión de decir, bueno, vamos a bloquear todos los accesos a la capital federal. Y eran como 30 accesos terribles, cargados de autos, autopista y puentes y etcétera, y se hacía. Ahí estaban, no sé, 1,000, 2,000, 10,000 compañeros en cada acceso, cortando, y compañeras, ¿no? Cortando esos accesos. Y bueno, y ahí estuvimos también, en esos cortes, en esas acciones directas. Bueno, ¿qué dice si nos vamos a un temón? Sí, ¿sí? De una, vamos. Un temón que tiene que ver con la familia. Bien. La familia, me imaginaba también esto que decía usted, que de salir a la calle, cuando se sale a la calle, salen los viejos, salen nuestros viejos, salen nuestros hermanos, salen nuestros hijos, ¿no? Salimos todos a la calle, salimos todos a luchar, y se contagia eso. Claro que sí. Como decía ahí en el flyer. Así que bueno, es una oportunidad esta, y espero que disfruten en sus rucas y que hagan un buen pogo, acomódense, ¿sí? Que no hace tanto frío. No, hoy no. Bueno, está lloviendo cada tanto, así poquita que leña, ¿no? Pero vamos a empezar a levantar temperatura. Bueno, agárrense, Factor Folín número 13, venimos con todo grande, la operadora, Jump, jump, la oportunidad. ¡Hey! Factor Folil. Alas en llamas. Me falta el aire, y el corazón tucum tucum tucum. Hoy va a correr sangre, Escucha ese temazo. Acá Mate está tocando la guitarra, ¿sí? Haciendo unos riffs. Mínimamente hay que mover la cabeza, sí. Me encanta acá. Esto es de un tributo que le hace a Riff, su ex banda. Y bueno, tiene unos temones. Así que bueno, estamos acá otra vez. Factor Folil 13, pasó Animal con una canción que se llama Familia, de un discazo de Animal que se llama Poder Latino. Estamos hablando de todo este regreso, ¿no? Como que la historia se repite. Vio que la historia se repite. Hablamos de Menem hace... ¿Usted conoce a Menem? Pero ahora, sí, porque usted sabe y lee mucho y se entera y está muy metida en las cuestiones políticas. Yo la escucho en otros programas también, usted sabe. Pero los jovencitos, ¿quiénes dicen que Menem? Bueno, y así también con la música. Por eso estamos en este... Podemos pasar a Hermética y suena... Es tan necesario escuchar Hermética. Es como el agua. Es necesario escuchar Animal, Poder Latino, La Renga. La Renga y todas las bandas que estaban bien enojadas, ¿no? Algunas bandas ahora últimamente, no sé, algunas no, ya se les fue el enojo. En un principio sí parecía, pero bueno, y otras siguen batallando y está bueno recordarlas. Totalmente. Sí, quizás algunas bandas que también quedaron en el camino, ¿no? Que no perduraron tanto. Y otros que cambiaron también, ¿no? Y otros que cambiaron. Que cambiaron y se fueron para la derecha. También. Recordémoslos a Don Ricardo nomás. Ya vamos a pasar algo, nos piden tema, Ya vamos a pasar, bueno, igual. Bueno, ahí y vamos a tirar una de las preguntas de que qué onda ahora que se murió este viejo. Ajá. Pero para otro programa. Y bueno, pero hay gente que lo extraña, viste, que sufre también. Pues bueno, tuvo sus épocas también y sí, y también no, dentro del metal también vamos a hablar, seamos sinceros, también es como que una parte del metal es bastante fascistoida. Ah, sí. Y nacionalista, mucho. Ah, claro. Pero bueno, no vamos a entrar en detalles porque si no vamos a meternos en... Vamos a espantar a la audiencia. No, pero bueno, disfrutemos de esto. Que ya que hablamos de audiencia, no nos olvidamos de repetir el número de contacto acá de Alas. Sí. El 2944-802315. Ahí pueden escuchar también por internet Alas, si tienen buena conectividad, fmalas.org.ar. Desde ayer que están mandando mensajes a ese teléfono. ¿A este? Sí, sí, a todos, bien. A todos. Blog, impresionante, la verdad, la cantidad de mensajes que tenemos, la cantidad de pedidos, no sé si vamos a dar abasto. Tenemos algunos pedidos ahí, mandaron a los teléfonos y vamos a ver si cumplimos. No cumplimos nunca, ¿sabes? Con algunas sí, ¿eh? Programa pero, número 13. Pero no hemos cumplido nada. Claro, ¿con qué cumplimos? Sí, sí, me acuerdo algunas. Un tema de... Esto lo estamos cumpliendo. La banda de las chicas. Claro. La única vez que cumplimos. No sé si Tool, nos habían pedido Tool. Nunca cumplimos. Cumplimos con Death la vez pasada. Claro, con Death. Tool y Led Zeppelin nos están quedando ahí en el... Pero lo tenemos de cortina. Lo usamos de cortina hoy. Suficiente. Listo. Nada. Bueno, muchas gracias. Podemos poner. Pidan. Vamos a ver si cumplimos. 2944-802315. Bueno, y quien no cumple es el Estado chileno, parece. ¿No? Con... Está ahí manteniendo en prisión injustamente al lonco Facundo Jones Guala. Nosotros acá todos los programas nos acordamos de pedir por su libertad y se suponía que tenía que salir libre el 26 de junio y eso no pasó. Entonces acá tenemos para compartirles unas palabras de la Lamien Lagua, ahí desde Trevelin, que nos va a comentar, por un lado, esto que pasa con el Lonco, y por otro lado, la situación también complicada ahí en el penal de Esquel, del Peñi Matías Santana. La escuchamos. Mari Mari Compuche, como parte del pueblo nación mapuche, bueno, acompañando también a los presos políticos mapuche, a dos de ellos, al Lonco Huaychafe Francisco Facundo Yones Huala, y también al Lamien Matías Santana Ñanco Huala. Uno está en Temuco, bueno, el día de hoy, 26 de junio del 2024, cumpliría su condena efectiva de 9 años y 1 día que le dio el magistrado de allá de Chile, y él estaría cumpliendo esa condena en el día de la fecha. Pero bueno, hace unos días atrás se le informó de que su condena, desde la Gendarmería Nacional, se le informó de que su condena terminaría el 8 de junio del 2025 sin ningún tipo de fundamento y estando a derecho, como se dice. Incluso, bueno, se pidió en su momento hace una semana atrás, más o menos sabiendo que se venía la liberación, se hizo un pedido formal a los magistrados de Chile. En realidad se le hizo un pedido acá, a Argentina, para que se pida un fundamento, un algo que digan qué es lo que está sucediendo y cuál es el fundamento de por qué lo quieren tener secuestrado, porque ya es un secuestro, ya el día de hoy, ya estamos a poco tiempo de estar en el día 27 y esto ya se convierte en un secuestro internacional. El Estado de Derecho debería hoy estar en libertad y eso no ha sucedido hasta el momento, por lo cual el AMIEN ha decidido comenzar de manera directa en una huelga seca, lo cual es tremendamente grave, sacarle al cuerpo, digamos, absolutamente todo tipo de ingesta, o sea, no como otras veces que por ahí empieza con una huelga de hambre líquida y luego pasa a la seca. Bueno, en este momento, por una cuestión de pedido de justicia, él directamente pasa a una huelga seca, comienza una huelga seca el día de hoy, y eso por supuesto que trae consecuencias gravísimas, y claramente quien en este momento sería el responsable de las consecuencias de la situación del Lonco es el Estado chileno en este momento. Así que, bueno, llamamos a todos y todas las personas que pertenezcan al pueblo nación mapuche o que sean simpatizantes o acordes al pueblo nación mapuche, a la manifestación en calles, a la manifestación desde lo que se pueda, desde lo que le nazca a cada una de las personas o a cada grupo o a cada agrupación, pero es importante la manifestación en las calles. Sabemos que estas cosas, lamentablemente, hemos llegado a ese momento en donde la justicia pareciera que no funciona si no hay una presión social. Para eso, para poder activar todas las cosas que sean necesarias y desde el sentir para lograr que el Lonco Facundo Yones Huala esté libre. Y estamos en la otra situación también del Lamien Matías Santana Ñanco Huala, que está también secuestrado de alguna manera en la unidad 14 de Esquel, en donde los delitos son delitos menores de los cuales se lo acusa, y bueno, y él está en una situación de precariedad también, ¿no? Porque bueno, sabemos que somos consecuencia de un genocidio, y bueno, y esa precariedad ha llevado de que nuestra gente ha tenido que trabajar en muy bajas condiciones. Él desde hace un tiempo ya, que bueno, que ya no puede trabajar ni para un patrón, ni tampoco en su propio territorio, porque ya sabemos que el territorio se lo han sacado. Así que bueno, está en una situación de precariedad, si bien ambos están con buen Nehuen, porque es lo que corresponde y con el pensamiento y la ideología bien clara, pero necesitamos también de la movilización de nuestros Pulamien de ambos lados del territorio, de ambos lados de la cordillera, y también de toda la gente consciente que siempre, siempre, siempre ha acompañado también en esta lucha que sabemos que es digna y que sabemos que es necesaria en los tiempos que corren. Aclaro, como siempre, que bueno, que no pertenezco a la vocería, pero sí se está acompañando. Ojalá que esto toque el corazón de alguna gente, que los cuifi lleguen en Peuma y que nos despierten nuevamente, porque es sumamente importante que estemos despiertos y despiertas. Así que bueno, huehuayín, compuche, huehuayín. Bueno, ahí pasaba Lagua, Rume Mañún, Lagua, por estar siempre ahí, por integrar el grupo de Peñis, de la Mien, que están acompañando siempre ahí a los detenidos, a los presos políticos que caen cerca, que muchas veces terminan alojándolos en el penal de Esquel, ¿no? Y bueno, sé que ahí en torno, por ejemplo, al Peñi Matías Santana, hay un grupo armado de gente, de Che, que lo acompañan, que lo van a visitar, que le llevan alguna que otra cosa. Ahí, después vamos a pasar, hay un flyer con una especie de, ¿cómo es?, con un alias, para ayudar con algo de recursos, de cuyín, como le dicen. Muy bien. Y bueno, es importante, incluso cuando a veces el servicio penitenciario se pone pesado y realmente fastidia a las visitas, las molesta, les requisa cosas, las demora innecesariamente, en fin, las maltrata, para desalentar la solidaridad, ¿no? Y que se sigan acercando Pupeñi y Pulamien a acompañar a Matías, que bueno, que también le hace esa compañía, no sentirse solo, no sentirse ahí abandonado en ese penal. Y es importante que expresemos de alguna forma, cada tanto no, siempre que podamos, con manifestaciones, con salidas a la calle, con algún volante, con lo que se pueda, alguna canción, lo que cada uno pueda hacer para pedir por la libertad y hacérselo llegar también adentro de entre los muros, ¿no? Con un buen guiripún también a la mañana, mandándole Nehuen a todos los presos políticos mapuche, a los perseguidos mapuche, a los pu compa también, pu wenui, que están presos también, también en el guiripún se le manda Nehuen también. ¿Quiere que lea esto? Lo que llegó del Peñi Matías Santana. Sí. Dice: la cárcel no es más que el miedo a la conciencia del oprimido. Hay un apañe anticarcelario para el Peñi Matías Santana, preso político mapuche, secuestrado por el Estado argentino en la unidad 14 de Esquel desde febrero del 2024. Testigo clave en el secuestro, desaparición y asesinato de Santiago Maldonado por la Gendarmería Nacional. Es acusado por el juez Villanueva, por el incendio a un puesto de gendarmería y usurpación del territorio ancestral recuperado Lafken Winkul Mapu, donde fue asesinado el huichafe Rafael Nahuel Yem a manos de la policía nacional, la prefectura nacional. Se necesita apoyo y solidaridad para sostener los gastos de transporte para visita y el ingreso de mercadería para la subsistencia en la cárcel. Ahí en Esquel hay un alias que se llama teja.elevar.dulce.mp. Terrorista es el Estado, dice. Bien, ¿cómo es el alias de nuevo? Alias es teja.elevar.dulce.mp. Bien, Mercado Pago, ¿no? Parece. Así que bueno, Nehuen ahí a los presos políticos, un bajón, que siempre sean noticias peores para quienes están encarcelados, para los que están con causas también, causas que se vuelven a abrir, como los Peñi también, que estaban el día que sentenciaron al Lonco en su extradición en Bariloche. Hay Peñi y Lamuenes que se abrieron nuevamente esas causas y están en una situación también complicada, porque tienen que viajar a Bariloche. Bueno, ¿cómo funciona la justicia, así entre comillas, del Estado argentino, que hace que tengas que irte hasta Bariloche, que tengas que, o esto, ¿no?, también como una extradición a otro territorio, para alejarlo de su familia, de su gente, lo mismo que el Peñi Matías. Tiene sus chiquitos allá en Fruilovche y está encarcelado injustamente en Esquel. ¿Sí? Tiene pariente también en Esquel, pero eso, sus hijitos, su familia, su núcleo familiar, que era la LOF, Lafken Wilkun Mapu, está lejos de ahí, de su territorio. Totalmente. Sí, y aparte muchos de los miembros de su LOF también están disgregados, que han sido corridos de ahí, están todos dispersos y bueno, y cuesta también, me imagino, cuesta para la LOF estar, la LOF Lafken Wilkun Mapu, estar teniendo que batallar por la sobrevivencia, porque le devuelvan el regüe, el territorio, a acompañar a la muena ahí. Es muy difícil todo, muy cuesta arriba, más allá de todo lo que tienen que soportar cotidianamente. Y también sobre el lonco Facundo Yanes Guala, salió un comunicado bastante contundente, como siempre, del movimiento autónomo de Puel Mapu. El MAP, en donde más o menos cuenta, ¿no?, toda esta situación que nos contaba el agua también. Y hoy salieron también dos artículos muy buenos, uno en el portal Info Territorial, ahí con nuestra cumpa, que está muy bueno, lo recomendamos, y otro que es fresquito, salió en la red también, muy bueno, así que en la red lo pueden googlear y entran a la red y ahí ya está el artículo flamante. ¿Lo podríamos leer también el comunicado? Sí. ¿Si hay tiempo? Sí. Es medio largo, pero... Es medio largo, ¿no? Pero lo podemos leer. Hay algunos que capaz que no lo tienen. Dale. ¿Qué dice usted? Y dale. Y ya estamos en el aire. Ya estamos en el medio del río. Además lo están escuchando en su ruca, Antes del comunicado quería comentar, porque me hizo acordar usted con esto de que hay que se vuelven a reabrir cosas, ¿no? Sí. Entre medio recordar que sigue con prisión domiciliaria Jessica Bonifoy, ¿no? Pero sí, también hoy surgió esta información que es una citación de nuevo a Mirta Ñancuñao. Vio que la habían absuelto hace poco, sí, de una causa por usurpación. Bueno, ahora dice el mismo personaje, Silverberg, impugna el sobreseimiento y la vuelven a citar, uh-huh, bajo apercibimiento y hacerla capturar si no va, declaran rebeldía, qué sé yo. Para el día 3 de julio tiene que presentarse una audiencia para digamos esta apelación de sobreseimiento, ¿no? Uno piensa que bueno, listo, me sobreseyeron, no. Nunca más. Pero no, acá otra vez sopa. Esta gente es así, eso funciona así. Es terrible. Y antes del comunicado, sí, a ver, dos radioparticipancias que tenemos acá, dicen, buenas cumpas, ¿cómo va? Les saluda Paula desde Malos Aires. Paso para decir que por estos lados, mientras en el Congreso se firman los pactos oscuros que pretenden regular nuestras vidas, en las calles y en las plazas nos seguimos organizando por la vida que queremos, por los tejidos que necesitamos. Seguimos acá con 33 cumpas con causas y 5 aún detenidas. Nos entramamos a full por su libertad y desprocesamiento. Libertad para Patricia, para Facundo, Fernando, David y Cristian. Libertad ya para Facundo Yanes Guala, para Matías y para todos los presos políticos. Muy bueno, Mañún. Mañún, gracias ahí. Y sí, ahí les detenides, todavía creo que están casi todos todos en el penal de Ezeiza, prisión federal, los detenidos por la otra vez del Senado, ¿no? Y acá dice, terrorista es el Estado, libertad a los presos políticos. Muy otro bien. Mensaje. Bueno. Comés un gun. Arranco. Dale. Comunicado público a la nación mapuche y a la opinión pública en general. Desde el Movimiento Mapuche Autónomo del Pueblo Mapu informamos lo siguiente. Que a partir del día miércoles 26 de junio del presente año 2024, nuestro militante Francisco Facundo Yanes Guala ha comenzado una huelga de hambre seca de carácter indefinido. Hoy, es el término de su condena, por lo que debe ser liberado inmediatamente según consta en los fallos y pedidos, tanto de los tribunales chilenos como argentinos. De no ser así, se estarían incumpliendo flagrante y dolorosamente tratados internacionales, jurídicos y diplomáticos vigente entre ambos países y vulnerando todo derecho humano. La detención es ilegal y carece de argumento, por lo que Gendarmería y el Estado de Chile serían los artífices del secuestro del Lonco. Gendarmería y el sistema judicial chileno mienten al intentar sumar otro año a su condena, cuando todos los fallos judiciales en los que se desarrolla nuevamente el juicio de extradición dicen claramente que este 26 de junio termina su condena, no el 8 de junio del 2025, como indica Gendarmería de Chile. Dejar pasar dicha vulneración, dicho secuestro ilegal, es un grave antecedente, porque es igual a permitir detenciones fuera de la ley. Los tribunales y el poder político cómplices del poder real, al permitir dicho atropello, no hacen más que volver explícita la persecución y represión política, jurídica y policial, militar en territorio mapuche, hacia los sectores más combativos, conscientes y revolucionarios de nuestra nación, en favor del poder económico. La actual huelga de carácter político viene tanto a exponer el nivel represivo de los estados argentino y chileno que se hallan al servicio de transnacionales y terratenientes, como a denunciar la total falta de garantías jurídicas de condiciones carcelarias con pertinencia cultural, la vulneración de derechos a los presos políticos mapuche, a nuestros familiares y cercanos por parte de la Gendarmería. Los estados deben reconocer la existencia del conflicto político y, por lo tanto, nuestra condición de presos políticos, además de valorar la intervención de organismos internacionales pertinentes en búsquedas de vías políticas para la solución del conflicto. Si no existen garantías básicas en nuestros procesos judiciales ni en las condiciones de detención, incluso, y peor aún, se suma el que no somos liberados al cumplir una condena, ¿se puede concebir posibles soluciones políticas confiando en el Winca? Esto no hace más que reafirmar nuestras tendencias y posiciones políticas antisistémicas, anticoloniales, anticapitalistas y antifascistas. No se puede confiar ni tantito en el Winca opresor. La única vía es y será la confrontación, la batalla, la respuesta violenta a su terrorismo de Estado si no respetan ni su ley ni sus tratados, si no hay garantías cuando nos encarcelas. Menos aún se puede confiar en la devolución de las tierras. Por eso lo único real, válido y digno es la acción directa mapuche, y quienes no tengan coraje para el Huaychán, al menos no estorben. De más está decir que se asume con dignidad la prisión, la huelga como trinchera y sus consecuencias, en honor a nuestros presos y muertos, por la maduración de nuestra conciencia ancestral, por la reconstrucción de nuestro mundo y la liberación nacional mapuche. Fuera Benetton, terratenientes y transnacionales del Huel Mapu. Devolución de todo el territorio usurpado a nuestro pueblo. Condiciones carcelarias acordes a nuestra condición de presos políticos mapuche. Juicios justos, debido proceso y no más usos de testigos protegidos. Bastas de racismo y colonialismo. Amulepe Taín Huaychán, Movimiento Mapuche Autónomo del Huel Mapu, MAP, Resistencia Ancestral Mapuche, RAM. Comunidades en Resistencia, Departamento de Cusamen. Bueno, ahí pasó el comunicado último, en donde, bueno, están describiendo esta grave situación en donde está el Lonco. Es grave la situación de judicial porque, bueno, la situación judicial es que deberían soltarlo, pero no lo están haciendo. Entonces, ¿qué pasa en estos casos, ¿no? En donde un estado se empecina y hace unas cuentas raras para decir, no, te falta un año, nada más ni nada menos que un año. No es que le dicen una semana, un mes. Un estado de izquierda, porque el Boric ese, ¿de qué partido es? Bueno, de izquierda, ponele. Y pero era el partido de más izquierda, pero al final llenó de gorra todo el territorio del Gulu Mapu. Más detenidos, peores condiciones carcelarias. Siguen estando detenidos los de la revuelta chilena, ¿no? Que hay miles en las prisiones todavía. que también, ¿por qué siguen ahí? Es algo que habría que preguntarle a ese tal Boric. Pero bueno, también me preocupa la salud del Peñi, ¿no? Totalmente, porque no es la primera vez que hace una huelga de hambre. Y eso deja mucho, hace daño en sus órganos. Se daña uno ahí. Y bueno... Es que una huelga seca, aparte, uno no la puede sostener por tantos días. Porque sí. Sin una gota de agua se complica mucho. Pero también es la única forma de que también los medios, ¿sí?, pongan atención en las injusticias, ¿no? Por eso también hoy estamos hablando y estamos dedicando un buen tiempo a este pedido. Claro. Hay una persona que está haciendo huelga de hambre, que comenzó a hacer una huelga de hambre, y es un preso político mapuche, y está pidiendo algo digno, nada más. Está pidiendo que se cumpla con su condena también. Claro. ¿No? Él cumplió su condena. Exacto, o sea, que cumplan, bueno, con lo que dije, con su libertad, que ya cumplió. Claro. ¿No? 9 años y un día detenido. Así que bueno, esas son las novedades. ¿Nos vamos? Y nos vamos ¿a qué podemos ir? A un temón así bien power, para subir un poco la vara, ¿qué decís? Oh, es un temazo. ¿Qué dice? Es un temazo, escúchenlo y hagan mucho poco. Zungún, que vuela esta noche. Factor Folil. Bueno, acá estamos otra vez. ¿Le gustó Brujería? Me encantó, che. Estábamos ahí debatiendo acerca que decía comunismo, PRI es lo mismo. ¿Qué onda? No, decía. El PRI es un partido que, bueno, por ahí empezó un poco bien hace décadas, pero terminó de lo más corrupto de México, ¿no? Y es el partido que está en el poder cuando el zapatismo surge, ¿no?, en el 94 y grita ya basta. O sea, y después, bueno, finalmente fue desplazado después de décadas en el poder, ¿no? Cuando uno está demasiado tiempo en ese lugar, es imposible que no te corrompa el poder. Y bueno, está bastante corrupto todo el... Es que cuando se van llegando, medio como que se van amigando con el Estado, ¿no? Claro, cuando te vas acercando ahí a la Cámara, pongámosle, ¿no? Porque eso también es algo que también pasa y pasó, sobre todo después de las revueltas, ¿no? Que hasta los grupos mapuches, ¿no?, fueron incluidos en esa gran, en ese circo que se armó también, ¿no? Y al final... Concertación, ¿no? No pasó nada. Sí, la constituyente. Y hay veces que sí, fue una gran decepción también, ¿no? Como, bueno, tanto y tantos ojos, ¿no? Sí. Y tantos presos también, como decíamos recién, hay mucha gente de la revuelta que sigue en las cárceles, ¿no? Ahí sufriendo. Y ese proceso de asamblea constituyente no sirvió para cambiar la realidad hasta ahora, ¿no? No se cristalizó nada bueno y sobrevino este Boric, que también sigue siendo más de lo mismo, como cantaba ahí, ¿cómo se llamaba la banda? Brujería. Como cantaba Brujería, podría cantar lo mismo sobre Boric que sobre el PRI. Entonces, bueno, hay que cuestionarse, me parece. Creo que cuando se llega a candidato, se transó demasiado para llegar a candidato. Se comprometió con demasiada gente, está agarrado por demasiadas cosas y no es creíble que pueda hacer algo como lo que pregona en su discurso electoral. Ya hay que desconfiar desde el vamos. Para la segunda tanda tenemos un montón de cosas, así que no se vayan. ¿Para la segunda hora, decís vos? Claro. Sí. Y sigan radio participando al 2944-802315. ¿Y si nos llaman de una cabina telefónica, a qué número nos pueden llamar? Cabina telefónica. Pueden llamar a un celular también. Sí. Ah, bueno, pero yo me imagino a alguien llamando con unas monedas. ¿Siguen existiendo las monedas? Las monedas no existen más. No existen ni los billetes de 10 tampoco. De 2 pesos, de 5 pesos y había de 10 pesos, creo, ¿no? No existen más. Sí, bueno, entonces tiene que haber alguna cabina en algún lado y nos pueden llamar al 449-3150. Me gustaría que me llamen a la antigua. A la antigua. Qué lindo que era. Bueno, nos pueden llamar también ahí. Claro. Así que eso. Se vienen un segundo bloque con todo. Tenemos varios audios. Esperemos cumplir también con algunos pedidos. Sí. Y bueno, prepárense. Tal cual, y ya que hablás de pedidos, mira, sí, voy a aprovechar acá que tengo el teléfono que se me abrió recién acá, el de la radio, y nos llega esto viene de la Losca en Kentreu. Vamos. Ojo al Piojo, que hoy nos lo mencionamos todavía. Ojo al Piojo, con más razón, ¿no? Doblemente. Ahí el Piojo. Alerta Piojo. Bueno, Mari Compuche, el día viernes 5 de julio a las 17:30, 5 de julio, o sea, no mañana, el otro viernes, ¿no? ¿Qué cae? Viernes. Viernes, 5 de julio. A las 17:30 en el Instituto de Formación Docente del Bolsón estaremos proyectando Sayen, ¿no? Una película para recaudar fondos para la Losken que entreu. La entrada va a ser a colaboración, ahí tipo la alcancía. Y bueno, esa es la data. Quizás haya también algo rico para ir picoteando mientras uno ve la película. Y está circulando por ahí un flyer con un adelanto ahí del de la peli. Sí, de la peli. Muy bueno, muy buena peli. Va a haber también muestra de fotos. ¿Ah, sí? Sí. Ah, mira, tenés primicias que yo no tengo. Exacto, va a haber muestra de fotos. Tal vez se pasen ahí, se proyecten también fotos. Opa. De la Lofken que entreu. Mirá. Y bueno, también va a haber para todo lo que se junte, ese dinero que se junte ahí, va todo para la Lof, para sus gastos que están necesitando. Así que bueno, va a haber una linda jornada ahí. Qué bueno, ¿mm? Qué bueno. Así que, bueno, eso. Lástima que yo voy a estar haciendo el embarrando a esa hora, pero bueno. Bueno, pero usted va a tener un corresponsal, ¿eh? Ahí está. Transmitiendo desde el Instituto de Formación Docente. Y si no, bueno, sí. No hace falta que seamos tanto en embarrando, alguno se puede escapar ahí, sí. Corriendo. Bueno, le mandamos un saludo a los barrios, ¿qué dice usted? Ah, dale. Y a las Love, y le dedicamos el tema que viene. Dale. Es ver. Un temón. Es barrios. Un temón que viene de allá del sur. De Comodoro, no lo voy a decir quién, después lo decimos en el segundo bloque. Uh-huh. Y así que le mandamos un saludo muy grande al barrio Sin Fronteras. Sin Fronteras, mira, y de acá escriben desde Paraje Entre Ríos. ¿Qué era? Le mandamos saludos. Dice: me parece que Mate propone un viaje en el tiempo con lo de las cabinas. Todo tiempo pasado fue mejor. Nos estamos poniendo viejos. Me encanta Matrix. Me encanta Matrix y se teletransportaba por ahí. Yo me quiero teletransportar con un dentro de un culcul o en la trutruca, así. Y te vas. ¿A dónde? Hago un viaje a al otro, pasado, sí, no sé, a donde sea. Allá al World Mapu de 1700. Así que bueno, le mandamos un saludo a todas las pull-off que pelean, a la Love Way Chan, a los barrios, dijimos Sin Fronteras, al barrio Alma Fuerte, que nos están escuchando siempre ahí los amigos. Cipresal. El Cipresal ahí en la Loma. Allá, bueno, en la Loma del Medio, todos los barrios. Cinco esquinas. Laguna de los Juncos, por esa zona. Barrio también. Esperanza. Barrio Esperanza, Barrio Usina. Primavera. Los Hornos. Barrio Luján. Mallín. ¿Qué más? Allá, la comunidad Nahuel Pan. Allá al fondo, la Rinconada. Vamos, se mandó ahí a las comunidades, a la LOF Anticura. Bien, la LOF Pichum. Pichum. ¿Quién que entreu? Ahí está. LOF Cayunao. Bien. LOF Cayun Panicheo. Motoco Cárdenas. Ahí está. LOF Cayun también. LOF Paliaco. Bien. LOF Ñancupel. Cañío, Love Cañío. Muy bien, muy bueno. Love Coronado y Nalef. La gente de Pufo Lil Che. Love Meli Huitrán, también que estaban ahí en Comodoro. Ajá. Meli Huitrán Mapu. ¿Hay un mensaje? Love Paichil Antriado. Love Paichil Antriado, sí. Love. A ver qué. Love Curramapu. Currache. Love Buenuleo. Y Love Las Huaytecas. Las Huaytecas, bien ahí. Bueno, Rumé Mañum, ahí le mandamos saludos a toda la gente, a todos los Pupeñi y Pulamuenes. ¿Y qué hay? Y acá dice, a ver, aguante el Pinar Rock. ¡Vamos! Chapay Peñis. Vamos, ¿qué estará Pinar tomando? Rock. Se viene, a ver cuándo viene el número 11, falta, ¿no? Que venga o no se va a hacer. ¿Qué decís? Pinar Rock presente resistiendo, dice, mira, Pinar Rock. Ah, vale, Pinar full, Rock a full. A full, aguante. Bosques del Sur. Ahí está. ¿Sí? Sí, y nos vamos. Ecoaldea. Nos vamos con este temón, Espero que lo disfruten. El frutillar. tanto cielo que a veces por andar se me va el alma. Le temo a los espejos de los ríos porque el tiempo en la cara me desgarra. Porque el tiempo en la cara me desgarra. No sé qué algo de mí tiene esta tierra, por ella he galopado en las arriadas. Tres estrellas en el suelo, un teleteropa de mis esperanzas, un teleteropa de mis esperanzas. Yo me dormí mil noches con estrellas y amanecí de blanco en la nevada. Yo conocí el origen del silencio y conversé callado con la nada, y conversé callado con la nada. Yo sé que fui, aún me quedan por los ojos cansados, el canto de un invierno, las huellas olvidadas. Se me murió el caballo hace ya un tiempo, ya según los demás, no valgo nada. Algunos por ahí me llaman loco, el viejo soñador de las ovejas. No saben los que ríen que esté loco. Se ganó en cada sol la cordillera. Anduve casi siempre de caballo, haciéndole los vientos en la topada. La cruz del sur se me pegó en la frente, con el silbo y las manos escarchadas. Con el silbo y las manos escarchadas. Y de blanco en la nevada. Yo conocí el origen del silencio y conversé callado con la nada. Y conversé callado con la nada. FM Ares, Radio Comunitaria 89.1. Bueno, estamos en este segundo bloque, ¿sí? Y lo que pasó, quería, antes que nos vayamos de los temas, era un tema, un temón del Vasco Salaberry. Bien. ¿Sí? Se lo dedicamos ahí a toda la gente que nos escucha de Comodoro y nos escuchan de Caleta. ¡Epa! Bien. Nos escucha una familia allá, le mandamos mucho Nehuen y ellos también nos mandan el suyo, ¿sí? A la Lamuen Vale, ¿sí? Y sus pichis. Hasta una fotito nos mandaron. Hasta una foto nos mandaron. ¿Y saben qué están comiendo? ¿Qué? Empanadas. ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué será? De guanaco. ¡Opa! ¡Ah! ¡Qué impresionante! Así que, bueno, muy agradecido. Qué nivel. ¿Sí? Y también, bueno, Caleta Olivia, que está en Santa Cruz, tiene un gran monumento al Gorosito Petrolero. ¿El Gorosito? El Gorosito se llama. Es un obrero que está viendo una llave así, gigante, por la cantidad de empresas petroleras también que hay en la zona, ¿no? Y este señor que pasó, el Vasco Salaverry, era petrolero también. Así que en muchas de sus canciones se recuerda el frío y todo lo que tiene que pasar la gente que trabaja en el campo. Y entre otras cuestiones, así como sus aventuras en el campo, ¿no? Como contaba bien en la canción. Así que bueno, se lo dedicamos ahí a toda la gente que anda ahí en esas zonas. En las zonas costeras. En la zona que hace una tremenda rosca, se nevó todos los equipos, están todos así cubiertos de nieve. Vi ahí una foto de la Ruta 3 que no pasaba ni un guanaco corriendo por ahí. Una locura. Bueno, y también tenemos este temón que está sonando, mire, escúchelo. ¿Escuchó? ¿Escuchó el principio, operadora? ¿Le gustó? Con gaitas. Es una banda que se llama Eluveit. Eluveit. Eluveit. Escúchala, escúchala, mire. Mire. A ver. ¿Es como Irlanda o algo así? Son. Creo que son suizos. Ah, mira. Y cantan en un galo antiguo. Es una de las cosas que me llamó la atención. Igual, muy, muy buena banda. Mira. Cantan con instrumentos antiguos también. Esa es la... Ah, la zampoña. Zanfonia, no, zampona, algo así. Sí, sí. Y le hacen una manijita y toca. Eso, sí. Y eso que sonaba el whistle. Es difícil de tocar ese instrumento, me han dicho. No sé. Debe ser tremendo, pero es una hermosa banda. Todos con instrumentos viejos usan. Así que bueno. Qué bueno, qué bueno. La quisimos traer de cortina. Pero es así, se escucha medio heavy, ¿no? Y cantan chicas... Y chicos, y le mandan sí, algunos guturales. Ah, mira. Terrible banda. Qué bueno. Bueno, ¿qué más tenemos? ¿Cómo se llamaba? Eluveit. Eluveit. Eluveit se escribe. Eluveit. Bueno, vamos a buscarla después ahí. Tenemos algunos mensajes. Dice: quedó anotado lo del mobilero estrella. Se tomaron la palabra ahí. Qué compromiso. Perdiste para toda la cosecha. Qué compromiso. Dice: aguante Factor Folil, aguante el Peñi Mate y aguante Iván Embarrado. Vamos. Acá Nay Embarrada. Y la Anti también. Aguante la operadora Otaku. Esa. Dice, bueno, acá son todos están tirando. Qué grande, flores. La familia ahí. Mari Mari Compuche, Kume Huetripantu, Anay. Desde el Sinfron, saludo fraternal. Alofken Kentreu, Kuifik Weichan. Vamos, desde el Sinfron. Qué bueno. Y acá hay un audio. ¿Qué decís? ¿Nos arriesgamos a ponerlo? A ver. Bueno, tenemos mensajes ahí. Vamos a ver si cumplimos con algunos... Ah, no. Algunos pedidos. Y vamos a pasar ese audio ese. De la LOF, del hoyo. Dale, de la Lamuel Malvina. De la Lamuel Malvina. Encina. Lo mandamos al al WhatsApp. Que yo casi, ¿sí? Lo pongo recién. Ahí lo tiene, bien ahí. Ahí está. Y la operadora que tiene como... ¿Cuántas manos tiene usted? ¿Cuatro? No sé, pero tiene como tres computadoras, una consola. Ya. Esto impresionante, tiene tantas pantallas. Parece Rick Wayman. Me baja un poquito la calefacción, pero no la de arriba, la de abajo, la de los pies, porque tengo mucho calor en los pies. El piso radiante está alargando mucho calor. Ya estamos descalzos y ¿sí? No queremos tanto. Bueno, bien, buenísimo, gracias. ¿Vamos con ese audio? Mari Mari con Pukeche, Mari Mari Pubonoy, Mari Mari Pichiqueche, Mari Mari Puchachai, Pu La Muenta. Walmapumeu, Incheta, Malvina Caucamán, Pingén, Nitun, El Hoyo Pitahuinca, Mahuisa Meu, Nilofche, Nehuen Mahuisa, acá, Inche, La Huentuche, Feñita, Ni Cusao. Estamos en un proceso de reaprendizaje de nuestra cultura en este momento en la localidad del Hoyo, sobre todo referido a la medicina. A la importancia resguardar la medicina y con eso también los territorios. Estamos defendiendo hace un tiempo también acá, resguardando sobre todo esto que es la medicina ancestral que heredamos de nuestra abuela, de nuestras abuelas, también Futakichayem, de nuestros antepasados. Y tenemos un espacio donde está invitada toda la gente que tenga ganas de compartir, conocer y resguardar también siempre lo que es semillas, árboles frutales, medicina, y también hacer intercambio, digamos, entre lo que las sabidurías también que andan dispersas por ahí. Estamos en la localidad de El Hoyo, en Chubut, en paraje de Rincón de Lobos, al pie del cerro Pirque. Y bueno, este año estuvimos también en el encuentro del Huino Tripantu. Siempre estamos haciendo algunas actividades que son abiertas a toda la comunidad. También el año pasado hicimos en Somotraún, que fue un encuentro de mujeres mapuches y exposiciones de diferentes lofches, de Río Colorado, por ejemplo, Kimun Lalín, la lofche que está en recuperación también, Pucona Ñancupel, y gente que es consciente y apoya las causas también, y gente que quiere saber un poco más acerca de nuestra cultura. Esto se viene realizando ya hace 2 años y esperamos que este verano podamos hacer el tercero, donde siempre se invita a Pulamuén a participar y a comunicar, ¿no?, todo lo que tiene que ver con el proceso que estamos viviendo en este momento, con tanta gente también presa por defender el territorio. Tenía Pulamuén, está bueno que se pueda visibilizar esto también, que las luchas son de todas formas y en diferentes territorios, pero que bueno, que para los que vienen es importante que sigamos en diferentes lugares luchando como se puede y bueno, y resguardando nuestro Cuifique Kimun, porque creo que somos los que tenemos el gran rol y la gran responsabilidad de resguardar estos conocimientos y también de poder compartirlos, ¿no?, con nuestro Pu Huechequecheca, Pu Michiqueche. Así que bueno, la invitación desde la LOF Nehuen Mahuisa para que se acerquen a compartir cuando quieran y poder también animar a seguir en esta hermosa lucha que entre todos siempre es más fácil. Huehuain tain futake cheyem, huehuain tain cuifique cheyem, huehuain tain keun tain futake peuma, peuma yen mai tripalein tain puelma pomeu, ka tripai tain ka winkamalal po preso político mapuche, amutupe po futa winka tani puelma pomeu, ka tani walma pomeu, amulepitain huichan, feuma. Huehuain tain pichiqueche, tain choyun, tain yenko, tain koruf, huehuain tain futa, queche. Bueno, muy, muy bello mensaje, su kumesungun. Huehuain Lamuel mandó un mensaje, la Lamuel Malvina de la LOF, Nehuen Mahuisa, ahí en El Hoyo. Un lindo mensaje ahí de lo que está haciendo su comunidad, de lo que están, de esos, los trabajos que están haciendo. Sí, sabe mucho de la WEN, ¿no?, de plantas. Correcto. Medicinales, ahí la Mien Malvina, que tuve el gusto de conocer. Bueno. Ahí casualmente, uh-huh, ahí donde estaba el centro comunitario de Rincón de Lobos, uh-huh, justo estaba atendiendo ese día y yo pasaba por ahí y la conocí. Tiene una hermosa un persona. Un alto kimun, ella es la huentuchefe, entonces sabe muchísimo de plantas y bueno, tiene mucho kimun también y bueno, ahí el que quiera la puede ir a visitar ahí y para compartir, ¿no?, para compartir ahí lo que ella sabe ¿no? También habló ahí de los encuentros que hace, se hizo dos, Somotraún, encuentro de mujeres mapuche, y que espera que este verano también volver a hacerlo también, ¿sí? También se festeja ahí, ha hecho los Wiñet Tripantru también. Así que bueno, Rumé Mañún, Lamuén y, como dice usted, Huehuaín. Sí, Rumé Mañún. ¿Qué dice? Vamos a un temón. Este tema también, acá se lo vamos a dedicar a ambos. Loser! Factor Folil. Alas en llamas. Oh, oh, me falta el aire, y el corazón tucum tucum tucum. Hoy va a correr sangre, Bueno, estamos otra vez. Estamos otra vez ahí, tremendos temores. ¿Le gustó Iron? Me gustó. Me gustó ese Yeridú también. Me hizo acordar a el otro día que estuve acá viendo la cantata del bosque en la biblioteca acá, Sarmiento. ¿Le mandaban ahí? Y le mandaban con Yeridú a full. Había una caja, había un cultrún, era un. Un ensamble de aquellos. Qué lindo. Impresionante, muy lindo. Y la verdad, un bajón que no fue tanta gente. Estábamos casi, era una función privada. Bueno. Pero muy bueno, muy bueno. Más había un gong también. Ajá. Que hacían con unos sonidos increíbles. Me encantó. A mí me encanta este tema, mire. Súbelo, mire. Después lo vamos a pasar, ¿eh? Vamos a pasar este tema entero o algún otro. Al principio me hizo acordar un tema de Génesis, de ese de Phil Collins. ¿Este? Sí, este. Bien. Sí, bueno, siempre se roba, ¿vio? Sí. Es hermoso, sí. El robo. Y Huff, ¿viste? El tema de Huff me hizo acordar también a una cosa muy parecida, un riff muy parecido de los ratones paranoicos. Todo, ¿no? El mundo roba. Ahí los ratones, bueno. Es lamentable que nos roben los gobernantes, pero digo, en el ámbito de la música y del arte, ¿no? Me gusta mucho un libro que está bueno para bajarlo, re fácil y divertido. Se llama Roba como un artista. ¡Apa! Y trae... El arte de robar. Claro, y trae, por ejemplo, algunos consejos de grandes de la música como David Bowie. Ajá. Y ahí tiran unos tips muy buenos. ¿David Bowie robó? Todo el mundo, no, todos los músicos ser, le robaron a alguien. Claro. Había otra vez que Jimi Hendrix existió y... ¿Viste? O vino siempre se le saca un poquito a cada uno y salen cosas buenas, ¿eh? Bueno, el otro día estaba justo leyendo de casualidad, porque estaba buscando unos temas, la historia del señor Cobranza, ¿viste? El tema, sí. Que en realidad popularizó la Bersuit Vergarabat, pero aquí que no era de ellos, ¿no? Que después se supo más o menos rápidamente que era de las manos de Filippi. Ahí va. ¿Y qué pasó? Cuando ellos lo quisieron grabar, sí. La Bersuit junto con Santa Olalla, uh-huh. Un viejo amigo tuyo, sí. Lo quisieron grabar y querían poner, ¿no?, el nombre, sí, por supuesto, sí, de la mano de Filippi que como autores, pero aparentemente no se puede grabar por primera vez, o sea, tener un tema primicia cuando la autoría no es tuya. Tiene que grabarlo sí o sí el autor. No podés grabar vos. Pero, ¿qué pasó? ¿Quién lo grabó primero? Y entonces, ¿qué pasó? El sello Universal, sí, le ofrece a las manos de Filippi financiarle un disco. Claro. Y sí, entonces, en ese disco, sí, obviamente tiene que poner a señor Cobranza, sí, y a cambio de financiar el disco, le piden que le cedan los derechos de las canciones. Al a la estudio. No, al estudio, al Universal. Y entonces, una vez que ya lo tenía, bueno, listo, pudo salir. ¿Se la da la Versit? Claro. Y qué mala que la versión, ¿no? O sea, es buenísima la de la mano. Además que se lo merece. Igual fue tremendo tema. No, terrible tema. Pero, ¿qué onda eso? ¿Usted haría algo así? No, yo no. Pero bueno, qué sé yo. No sé, se justifica... Le dan un disco, le dice, le grabo un disco con toda la calidad, todos los estudios. Mire, como un estudio tremendo así. Y dice, bueno, sí, total, es una canción. Y además después igual hicieron grandes canciones. Y siguen haciendo tremendas canciones. Sí. Vamos a pasar algo de las manos, ¿no? ¿Cuándo? Sí, y hoy podría ser, si tenemos un tiempito, capaz que nos podemos. A mí me despedir. Gusta el tema del hincha pelotas. Ah, bueno. Dale. ¿Lo conoces ese? No, hincha pelotas, no lo escuché mucho. Ese. que es muy hincha pelota. Me gusta ese tema. Bueno, ¿qué más hay? ¿Hay mensaje? ¿Qué hay? A ver. Ah, nos mandaban el mensaje, no sabe. Ah, dale. Llegaron fotos de ustedes. Imagínense, yo sé que es tarde y que algunos están haciendo la comida y bueno, hay diferentes menús, pero allá en Santa Cruz, la Lamuén mandó la foto de unas empanadas de guanaco tremenda, un pulcú ahí, oh, y con limón lo acompaña, ¿eh? Empanadas de guanaco. ¿Y eso, lo que está dentro del recipiente, es vino? ¿Qué es? Sí, un pulcú. Un tinto de aquello, ¿no? Yapay Peñi, Lamuén, dice, aquí estamos haciendo empanadas en familia y escuchando en familia. Qué lindo escucharlo, qué lindo es escucharlos. Ah, bueno. Una emoción. Libertad, Apu Lamuén y aguante brujería. Ah, ¿sí? Le gustó la Lamuén, Vale, Pailiaqueo, Pailiacán. Yo quería preguntarle bien cuál era su... Mirá, su apellido. Sí, Pailiaqueo, Pailiacán. Así que bueno, le mandamos un saludo a los Pichi, ¿eh? Y ya que hablas de guanaco, me haces acordar de alguien que me regaló una vez milanesa de guanaco, que estaba en la comunidad Yalalobat, ahí en la meseta. Una aldea escolar, y es una comunidad mapuche que se le replanta ahí a las mineras, y es un bastión anti-extractivista ahí en la meseta, cerca de Gorro Frigio, cerca de Lagunita Salada, por ahí. Qué belleza. Traquetren, la Los Lefimí, toda esa gente de ahí, cerca a, más o menos cerca de Gastre también. Gastre, Gangán, toda esa zona. Y ya que estamos hablando de la meseta, también saludos ahí para la gente linda de Paso del Sapo, de Cerro Negro. Bueno, ahí tenemos amigos. De Picun Mapu nos mandan saludos también. El ahijadito ahí dice: Mari Mari Pupeñi, abrazo fuerte. Acá en familia escuchando. Ahí está la foto, usted la ve. Y está tomando mamadera con leche guanaco. Pedri Anay dice. Padre Anay dice, ya agarro mi comida solito, con Nehuen para adelante. Mirá. Cumé Huetripantru. Nos manda ahí el peñito Aucán Ligüen. Bien, qué lindo nombre, Aucán Ligüen. Bueno, ¿en qué estamos? Estamos, yo quería, antes que me olvide, eso, saludar a Love Pijama Huiza, que seguramente nos están escuchando, ahí alguno de los de los Millán. Bien. Y que andaban por Comodoro, ¿eh? Sí, bueno, puede uno ser. Sigue, uno sigue los rastros ahí. Ah. Había un encuentro, una película, hay que conseguirla, ¿eh? Se llama. Ahora lo buscamos. ¿No bien. ¿Será Sayen? No. Es otra película que se llama Los Soldados de Roca. Ah, o Los Jinetes de Roca. Es así. La estaban pasando. La habían liberado por estos días. Sí. Esa película. Y hoy no la pasaban allá en la Ciudad de los Vientos. Ajá. Sí. Y la pasaban en la uni y bueno, y, está, y había una juntada también ahí. Iba a andar ahí el lonco Millán. Mirá. Y me llega otra radio participancia al 2944-802315. Dice: aguante Factor Folil. Acá merendando con la familia. Saludos desde Cascada Escondida. Vamos. Y muchos puñitos, corazón negro y rojo. Bien. Gracias ahí a la familia. Exacto. Saludos a Jacinto, que está creciendo como loco y ya tiene que venir a la radio. Bien, acá visita. Dice que la película se llama Jinetes de Roca. Ahí está. Y el director es Sebastián Díaz. Es una película documental muy interesante, pero que aún no está liberada, dice, ¿no? Y bueno, en algunos lugares le piden permiso y la están pasando. Así que ojalá que la tengamos por acá y la quiero ver, obviamente. ¿Sí? Buenísimo. ¿En qué más? Tenía a ver algún saludo más acá. Paso de Indio, no, ya está, ya dije. Ah, Paso de Indio, no sé si lo había dicho, pero bueno, ahí hablamos de Paso de Indios cuando sonó Neyen Mapu, ¿no? Sí. Ahí están los Pupeni. Y bueno, y hay mucha, ahí se hizo el último Tragún Autónomo Mapuche y muchas LOF fueron, se unieron ahí con Cume Nutrán. Y se pusieron de acuerdo para resistir a un montón de embestidas mineras de uranio, mineras de plomo, que ya están queriendo adueñarse ahí de los territorios. Así que bueno, mucho Nehuen por allá, un saludo grande, un abrazo Futaquiña Pango. Y bueno. Y tenemos. Hay poesía. Poesía vamos, insurgente, pero de la mejor. Ahí que viene esta vez de la mano del Peñi Inti Méndez. Lo escuchamos desde varias rucas. ¿Sí? Lo escuchamos desde varias rucas. Estuvo en Embarrando. Estuvo también en Va Por Ahí el lunes anterior. Y yo, esta poesía que vamos a escuchar ahora, la escuché por primera vez en un evento que se hizo ahí en la escuela Lucinda Quintupuray, en Cuesta del Ternero. Y estaba también ahí cerca Vanessa Orieta, la hermana de Luciano Arruga. Uh-huh. Y después tuvo una conversación, una charla bastante linda. Así que imperdible esta poesía. Escuchen por favor con atención cada palabra, cada verso, que es sin desperdicio. La poesía me persigue y yo me escabullo entre los árboles de un bosque de cipreses. Le muestro la espalda mientras corro. Me inclino a buscar una piedra para la autodefensa y se la lanzo, como si fuera una palabra cualquiera de esas que se caen al vacío desde una montaña y rebotan en el majestuoso eco de la columna de rocas que se levanta entre nuestros ojos y el sol. La poesía me persigue y yo me la escapo, sin dejar huellas desaparezco, y dejo huérfano un cuaderno que antes era mi fusil. La poesía me persigue, pero yo encuentro que hay otras mil cosas por sostener antes que una lapicera cargada de tinta. Hay palas, hay machetes, hay mil azadas para la labranza, esperando que mis manos lleguen a alzarlas. La poesía me persigue y me persiguen esas ganas de escribirlo todo, de usar la poesía de faro como hacía Juan y la palabra como metralla así como Rodolfo. La poesía me persigue y yo no dejo de correr, pero igual me alcanza. Entonces, recién cuando me encuentra, yo me tiro al suelo y cuando no puedo ya oponer resistencia, la poesía me levanta. Ahí recién entiendo el cumbés ungún de un alamuén. La poesía es otra forma de levantamiento. Bueno, ahí escuchamos las palabras del Peñi Inti y increíbles, ¿no? Como las metáforas, la poesía que te persigue y cuánto saber, ¿no? Cuánto saber del territorio, cuánto saber de lo que pasa realmente, ¿no? De la represión, de las sensaciones encontradas muchas veces, que uno de repente está ahí y de repente tiene que enfrentar algo. Está en un lugar hermoso y de repente tiene que enfrentar algo totalmente siniestro, ¿no? Es muy difícil y contradictorio. Así que bueno, hermoso Cumés Ungún ahí del Peñi, y tenemos otras ahí que ya lo iremos compartiendo en otros programas, porque tenemos, sí, ahí algunos tracks. Tenemos guardados en carpetas, en sobres. ¿Vamos a un temón? Dale. Rompe el silencio. Un poco más de baterías para nuestro espíritu. Gracias, amigo. Ustedes no saben lo que valoramos esto. Muchas gracias. A ver, para los más viejos, allá cuando arrancamos en los 90, 89, 90, tocábamos este tema de nuestro disco, Bienvenidos a mi Reino. A ver, ¿quién se acuerda y lo canta con nosotros? ¡Rompiendo el silencio! We'll be right back. libre el Sungún que vuela esta noche. Factor Folil. Estamos al aire otra vez. Lo que suena es Lorien, una banda heavy power metal que tiene tremendas canciones también, ¿eh? ¿Y qué más tenemos? ¿Por qué estoy tan perdido hoy? ¿Estás perdido? ¡Súbele! ¿Quién? ¿Le salen bien esos agudos, ¿A quién? ¿A usted? ¿Ah, sí? ¿Viste? ¿Ustedes pensaban que era la banda? Era yo. Para contar, Amelcán, del mejor, en Teatro Casero. Lucinda. Qué bello, ¿eh? Dirección de Darío Levín, con Soraya Maiconio. Imperdible, es una obra preciosa, hermosa. Si no la vieron, no se pierdan la oportunidad de hacerlo este domingo. Sí, este domingo a partir de... A las 17 horas, domingo 30. Y las reservas se hacen al 2944-100-966. Los de Teatro Casero. Teatro Casero, ahí en Lago Puelo. Ahí nomás, cerquita de la rotonda de Maderera. Domingo 30 a las 17 horas, Lucinda, con Soraya Maiconio. Muy buena. Dirigida por Darío Levín. Una obra excelente y hermosa. Y bueno, cargada de memoria y de arte y de todo. Tremendo, tremendo lo que cuenta ahí, cómo lo cuenta. Y esa foto también, la misma foto del flyer, está re buena. Hay una foto antigua de la ñañita que tiene ese mismo armado. Ropaje y bueno, la historia que cuenta. ¿Se acuerda que la vimos ahí en la escuela? En el ternero. En la escuela Lucinda Quintupura, en caso. Correcto. Y ahí se estrenó y no cabía un alfiler, ya estaba a aula llena, podríamos decir. Una belleza, y ese día nevaba. Nevó, pero de lo lindo. Estaban haciendo una obra de teatro y nevaba así en la ventana. Era una cosa de loco. Fue muy bello, sí. ¿Sabes qué tengo que contarle? Que mañana, viernes, es el segundo y último encuentro del taller de fotopoesía. Ah, mirá. Que se está dando en el barrio Luján, en el centro de salud. En el centro de salud, en la salita. Un éxito total. Ajá. ¿Sí? Un montón de gente fue. Mucha gente se quedó afuera, hubieron caravanas de autos que quedaron, por eso se cortó el tránsito a la ruta 40, sí, reventó y a los barrios, así que bueno, lamentable, fue lamentable eso, que hayan quedado los barrios cortados por la cantidad de autos y movilizaciones que hubieron hacia este taller. Esperemos que mañana no suceda lo mismo y que haya lugar y puedan encontrarnos en el segundo y último encuentro. Upa, ¿sí? Va a estar fuerte. De fotos. Sí, sí. Vamos a emocionarnos aún más en ese con la gente ahí. Bueno, va a ser fuerte, sí. Sí. Y ¿qué hacen? Así de curioso, ¿que empiezan a caminar ahí por el barrio o es todo puertas adentro? No, no, es puertas adentro. Ahí charlamos, hablamos un poco de lo que es la fotografía, de la imagen, algunas técnicas que tengan que ver con esto de poder sacar una foto. De que uno estuve escuchando algo muy bello también, lo vamos a llevar. Esto es un adelanto, ¿eh? Sí, esto se lo adelanto a ustedes que están ahí escuchándonos. Alerta spoiler. Alerta spoiler. Esto lo van a escuchar mañana. Y dice así: uno es lo que ve. Apa. Me dejaste pensando. Exacto. Uno es lo que ve y ve lo que es. Por eso la fotografía hay que amarla. Totalmente. Así que, bueno, eso, entre otras cosas. Y bueno, y hay gente que se anima a escribir y que se anima a tirar una poesía, o también hay otra gente que se anima a tirar una foto, ¿no? Que le quiero sacar una foto a los piecitos de mi bebé. Le quiero tirar una foto a, no sé, a las marcas de la nieve. En las hojas de los árboles, de los radales, por ejemplo, ¿no? Que tienen esas hojas hermosas y fuertes. Y bueno, ahí hay que sacar eso, la fotografía, y la mezclamos con la escritura. Y bueno, lindo encuentro. ¿Y sabe qué? Después de ahí, ¿a dónde nos vamos? ¿Dónde? Vamos a invitar a la gente también. Nos vamos a ir al encuentro que hay en el Galeano. Hay un encuentro, sí, literario, un festival literario de la hostia. Pero tremendo, tremendo. Hay un montón de talleres, sí, también. Cosas para internarse todo el fin de semana en el Galeano. Mire, ¿sabe cuál me gustó a mí? ¿Cuál? A ver. Vamos a pasar. Mañana viernes, ¿sí? Sí. Mañana viernes 28 de junio, a partir de las 15 horas, ¿sí? Bueno, va a haber un montón de expositores, talleres para adultos, propuestas para los niños. A ver, cuentos de terror, presentación de libros, talleres. Mire este taller, Crónica Literaria. Lo da Ada Güello y Camila Bautier. ¿Sí? Sí. No sé, taller de reparación de libros, por ejemplo. ¿Mm? Vika Maciel. ¿El de Ada qué es? ¿De qué? De Crónica Literaria. Ah, mira, Crónica. ¿Sí? Eso el viernes. Y el sábado. Por ejemplo, que le gusta la poesía, había uno muy bueno acá que era de... ¿Cómo se llama la poesía? Haiku. Es el mismo, sí, el mismo viernes. Mañana, taller de experiencia de lo poco, Haiku. Jimena Villaos lo da. Y el sábado, taller de encuadernación, taller de enhebrar la palabra. Me alucinó. Sí. Bordado fotográfico. ¿Vio que le hacen como un bordado a la foto? Ah, mirá, ¿quién lo da ese? Dice. Sí, lo da Micael Segovia. Van a ver libros que brotan para niños de 7 y 4 y 14 años, perdón. A escuchar cuentos también para niños a partir de 3 años. Taller de libros intervenientes. Una belleza. La palabra al aire, mire qué lindo. Escritura creativa. ¿Y eso a partir de qué hora? Eso es el sábado, ¿no? Todo esto es el sábado, así que viernes y sábado. ¿A partir de qué hora? ¿De las 15? De las 15 horas también. Bien. Todo a partir de las 15. En el Galeano. ¿Y el domingo hay cosas también? El sábado y domingo. Viernes y sábado. Viernes y sábado, sí. Bien. El domingo se va a misa. Están sonando unos lindos spots. No, bueno. Unos lindos spots acá por Alas con las personas que justamente se encargan de cada taller, contando un poco e invitando. Así que, bueno, si prestan atención ahí. Y yo, acá me llegó justo que decías que, ¿qué será? Por esto que supiste que el lonco Mauro Millán andaba por allá por la guarida de Comodoro. Correcto. A ver qué pasa. Dice, a ver, cómo ¿vos sabés esta palabra cómo se dice? Nutram... Nutram... Cagún. En Huinoy Tripantu, el pueblo mapuche y la defensa del territorio y su idioma. Avances y desafíos en el contexto actual. Y está el lonco Mauro Millán, de Pijama Huiza, y Pedro Carimán, ¿qué dice? Kisuinchin, organización mapuche en la UNCO Neuquén, Puel Mapu. Y esto es mañana viernes 28 a las 16 horas en el aula 101 de Ciudad Universitaria, kilómetro 4. Así que bueno, lo decimos porque sabemos que nos están escuchando muchas personas allá en Comodoro Rivadavia. Y bueno, ahí está esta bella propuesta, este bello Nutram para escuchar y para participar, ¿no? A las 4 de la tarde mañana. Ahí, ahí en la universidad ahí se dieron un espacio, sí, y se construyó una ruca. Ajá. Una ruca mapuche. Entonces también en ese lugar, no sé si se construyó, si se terminó de construir eso, pero hay un lugar que le dieron a las comunidades mapuche tehuelche para construir una ruca, y es donde se hizo y se festejó el Guiño de Tripantro. Así que bueno, está interesante también. Y nos llega otra radio participante que dice: el día del estreno de Lucinda fue muy importante porque conocí el Peñi Mate. Epa, vamos. Rume Mañón. Ahí conocimos tanta gente linda. Haciendo roncha. Rume Mañón. Rume Mañón. Así que bueno, esas cosas están pasando. Lo del encuentro literario, lo de mañana, la fotopoesía que se termina. Y mañana también ahí en la radio pasan cosas. Pasa por un lado Mañanas Campestres, que arranca desde las 8:30 hasta las 13. Después a las 13 se viene un noticiero de la red Enfoques, súper cargadito, para no perdérselo, a partir de las 13. Con mucha información bien local, con agenda propia, cosa que no es común. Y después, más tarde, viene Embarrando el Aire. Vamos. A las 18 horas, con un programa especial que se llama Abrazar hasta romper las cadenas. Exacto, que está dedicado a todas las redes de solidaridad que se están armando y que se han armado a lo largo de nuestra historia más reciente, con quienes terminan siendo criminalizados, enjaulados, encerrados. Me encantó todo ese flyer, la cantidad de pancartas. Hay algo de ahí de Rawson. El miedo había sido contagioso, pero la pérdida del miedo también lo era. ¿Quién escribió eso? La pasión según Trelew. Una belleza. Claro, pues ustedes saben que antes incluso de la dictadura, el penal de Rawson era un lugar donde se enviaban a todos los presos políticos del país. ¿No? Entonces, con la idea de mandarlo al sur, lejos de cualquier parte, ¿no? En Rawson, donde no había mucha población en ese momento, y aislarlos de alguna forma. Entonces, se generó todo un movimiento de familiares, amigos de esos presos y presas que venían y se alojaban muchas veces en Trelew. Y bueno, y ahí surgió todo un montón de conversas, de situaciones, de encuentros que fueron súper grosos y que generaron un montón de cosas en Trelew, en Rawson. Y yo, esta es una teoría mía, tienen bastante que ver con la combatividad que hoy está en esa zona de la costa chubutense, pero también en todo Chubut y la Patagonia, ¿no? Hermoso, no es casual. La lucha. Nada queda en el olvido y todo está guardado en la memoria, como diría León Gieco. Hay un club de fútbol que se llama Germinal. Que por algo será también. Por algo era. Por algo era. Un día vamos a pasar bien la historia de por qué le ponen ese nombre, en aquellas épocas duras también. De encarcelamiento, de persecución, en Trelew, en Rawson, zonas que también donde hubo persecución obrera. Totalmente. Me enteré hace poco que algo que no sabía, que hubo una huelga minera en Sierra Grande cuando estaba Ipazán. Y esa huelga fue reprimida por un gobierno democrático, supuestamente, pero previo a la dictadura. Y fueron enviadas fuerzas federales y el ejército porque ahí tenían miedo que haya elementos subversivos en la huelga, ¿no? Entre los obreros mineros. Y entonces se procedió a encarcelar, a torturar, a desaparecer a muchos de esos obreros que estaban en huelga, sobre todo los delegados, los cabecillas, y muchos de ellos terminaron presos en la misma cárcel, en Rawson. Otros aún todavía no aparecen. Pero bueno, eso pasó también en la zona de Sierra Grande, acá en el río, en la costa de Río Negro. Bueno, tenemos una larga historia de luchas. Yo le quería también recomendar, hoy a la mañana escuché un micro relato. Micros relatos se llaman, micros de la tierra. Micros, ah, me encanta, sí. Y me encantó uno del Peñi, que Carlos Fuente Pichum. Exacto, ahí no me salía. De Cuesta el Ternero. Sí, con un temón también de él ahí. Y contando la historia del lugar, de la Cuesta del Ternero, una belleza. Lo vamos, no sé cuánto dura, pero un día me gustaría que lo pasemos. Él hace unas canciones preciosas, yo soy fan de su obra. La verdad que también, en un programa creo que lo vamos a tener que dedicar al Peñi y a otros cantautores que hay acá a la vuelta nomás de la esquina, a la vuelta de la manzana. Acá nomás, hoy acá estuvo nomás. A punto de traer, estaba entre los temas, un tema de Chacho Liempe. Ah, también. ¿Vio? Un vecino bien. De acá. Sí, para acá la vuelta nomás, como dice usted. Así que ya vamos a pasar toda esa música. Y bueno, vamos a ver si conseguimos ese micro relato que está hermoso para pasarlo. Podemos pasar un especial, ¿eh? Sí, sí. También hay una chance bastante grande que se pueda repetir ese relato de Carlito Fuente Pichún este domingo. Así que estén alerta ahí. De por ahí se cuela entre las retransmisiones el domingo. Quedaron un montón de temas afuera, pedimos disculpas. Nos mandó también el Peñi Greda para que le pasemos, pero nos tenemos que ir a un tema que ya estaba pedido. Sí. Pues ya estamos que nos vamos. Sí, sí, un tema de Las Manos de Filippi, ¿no? O de la H. O de la H, perdón. Nos vamos a seguir con el tema de la H, ¿por qué? Y la H, el tema de la H se lo vamos a dedicar a Darío Santillán. Que si ustedes bien observaron, siempre aparecían las fotos con una remera de Hermética. Y bueno, entonces, en honor al cumpa que también fue asesinado por su lucha y también por ser solidario, ¿no? Por no dejar tirado a Maxi ahí, se quedó a hacerle el aguante y bueno, y eso fue lo que castigó las balas policiales. Así que bueno, nos vamos con un temón, ¿sí? Del disco Intérpretes. Campo Cabial, un película muy en Campo Cabial a todos los barrios. Hasta la próxima. Alas 89.1 Radio Comunitaria. Radio Comunitaria.